Colgantes velos se extienden entre la mujer y los demás, que también tienen casas, propiedades y millones de pobres tienen también sus casas, en las que congregan sus rostros cordiales, solo lo que no cambia los separa. En esta situación reposan, remitiendo a sus vínculos con el director, que mientras respire, es su padre eterno. Este hombre que les dosifica la verdad como si fuera su aliento, con tal naturalidad reina, ya que tiene bastante de las mujeres a las que llama con voz poderosa, solo precisa esta, la suya, es tan inconsciente como los árboles que les rodean. Deseo, Elfriede Jelinek. Te escribo ahora por dentro de este poema. Podría soñar que vas a nacer de dentro de él, o que estás dentro de él como la flor futura habita el centro del invierno. La analogía es el punto donde el poema va a beber, como se va a la fuente, o como se oye en el silencio de la tierra, un rumor de aguas subterráneas. Entonces, tu voz se abre como si fuese la propia flor. Entra en mí y recorre los espacios desiertos de mi alma, como si un viento empujase las puertas y las ventanas, atravesase las alas y avivase el fuego las cenizas del corazón. Me limito a oírte en el intervalo de los versos, mientras la vida reemprende despacio su curso. Oraciones por dividir, una enunciación de figuras, de retórica, el paralelismo de ciertas comparaciones, todo esto desembocaría, como es evidente, en el ritmo al que el poema obedece, si no te encontrase en cada cesura, como si tu imagen insistiese en llenar los vacíos de la palabra. Entonces, dejo que entres dentro del poema y te veo avanzar por las frases hasta el final de la línea, donde te espero, como si cada sueño no se deshiciese con el aire. Figura con realidad, Nuno Judice. Bienvenidos a Abecedario, el programa de libros para todos que cada martes les acerca al mundo de las letras desde estas sus cuatro secciones habituales. Primera página, donde reseñamos dos libros partiendo de la lectura de su primera página, siempre con autores de primer nivel, tanto en español como en otras lenguas. Hoy nos acercamos a Elfriede Jelinek, la escritora austriaca que ganó el premio Nobel en 2004, y a Nuno Judice, el que probablemente sea el poeta portugués vivo más importante. Nuestra segunda sección, cuatro palabras, en nuestro apartado, que se centra en la etimología, la ciencia que estudia el origen y la forma tanto de palabras como de expresiones de uso del idioma. Nos sumergimos, como siempre, en la magia del lenguaje, en la vida de las palabras, y hoy lo hacemos desde la Jota. Nuestra tercera sección, Cajón Desastre, desde el que continuamos recomendando libros, pero poniendo énfasis en libros para todo tipo de lector. Siempre lo hacemos junto a librería Fábula y librería Alambique, nos recomiendan. Son libros de entretenimiento, de formación, infantiles y una novela gráfica. Y finalmente alcanzamos el libro sorprendente en esta sesión en la que hoy nos adentramos en la literatura de Julio Cortázar desde Royuela, a petición de un lector que me ha preguntado cuál ha sido el libro más importante con el que me he topado. Ráfaga y comenzamos. Nuno Judice es un ensayista, poeta, novelista y profesor universitario portugués. Es licenciado en Filología Románica por la Universidad de Lisboa y es director del Instituto Camões, también en París, es el equivalente al Instituto Cervantes aquí en España. Y otra faceta suya que me parece muy interesante es que tiene infinidad de colaboraciones en prensa. Sus artículos en prensa no tienen desperdicio. Hay muchos libros de él que me gustan. Me gustó mucho Meditación sobre las ruinas, que apareció en el 95. También El movimiento del mundo, que contiene algunos de sus poemas más famosos, ¿no? Hay un tipo de libros que a mí me gusta mucho, que son los audiolibros. Él tiene uno con una cantante portuguesa, Natalia Luisa, de 1996, que se titula Poemas en voz alta, y que es una preciosidad, ¿no? Que canta fados, ponen música a sus poemas. Y hay otro libro suyo fantástico, que es ya de 2006, que se titula Las cosas más simples. Hizo novela, en la que quizás no sea tan conocido, pero hay una novela suya que he leído algunas páginas, que es La mujer escarlata, que está bastante bien escrita. Luego, el ensayo, que también es la parte que más me gusta de él. Es un gran ensayista, uno de los mejores ensayistas de Europa. A mí me gustó mucho, especialmente el libro que hizo con motivo de la Exposición Universal de 1992, que tuvo lugar aquí en Sevilla, y en el que intentaba explicar qué era Portugal y qué era su lengua, cómo era y cómo era su cultura, ¿no? El libro se titula Portugal, lengua y cultura. Y otro fantástico sobre un estudio sobre poesía que hizo en 2005, que también me gustó muchísimo, es El viaje a las palabras, que está también publicado aquí en España. Es un autor que tiene gran cantidad de libros en español, muy fácil, muy accesible. Ha ganado infinidad de premios. El más sonado aquí en España es el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, que ganó en 2013. Pero también ganó un premio que es muy, muy reconocido dentro del mundo de la literatura, que es el que concede la Asociación Internacional de Críticos Literarios, el premio Review, por Rimas y Cantos, en el año 2000. También ganó el premio de la Asociación Portuguesa de Escritores, por Meditaciones sobre las Ruinas, que ya les digo, es un libro absolutamente maravilloso. Es el poeta quizá que tenga mayor influencia en la literatura portuguesa actual. Desde el año 2000, en el año 2000 sacó una antología de su poesía, pero ha publicado desde entonces 9, 10 libros más, si no recuerdo. Es un escritor prolífico y su poesía vive una evolución desde preceptos imaginativos, que es lo que encontramos al principio, hasta el cuestionamiento de esos mismos preceptos, ¿no? Antes veía la poesía como una especie de campo de batalla que libraba la imaginación contra la realidad, pero con el paso del tiempo, en su poesía hemos ido encontrando un estudio profundo sobre la relación que se establece entre vida y poesía. Él considera que el poema guarda la memoria del mundo y que, a su extraña manera, lo construye. Desde ese posicionamiento, él consigue armar un poema lógico y que tiene, como todos sus textos, una gran armonía. La armonía que consigue partiendo de imágenes muy concretas, con una construcción de poema muy simple, ¿no? Pero que va, conforme el poema va avanzando, va ganando complejidad y belleza. En Poesía y Vida, para Nuno Judice, forman un todo indisoluble, y él intenta acercárnoslo en cada uno de sus libros. Tiene una obra muy, muy regular. Todos sus libros tienen un nivel medio de calidad muy alto. En relación con el premio Reina Sofía de Poesía, pues bueno, es uno de los premios más importantes que se conceden a nivel mundial. Se concede en España desde... Bueno, lo han ganado escritores desde Ernesto Cardenal, Fina García Marruz, Blanca Varela, la grandísima escritora peruana, Claudio Rodríguez, José Manuel Caballero Bonal, el escritor jerezano. En España, de entre los últimos libros que han aparecido en Uno Judice, me interesa mucho Devastación de sílabas, que apareció en una edición de la Universidad de Salamanca, y El orden de las cosas, que hizo Pretexto. Pretexto es una edición que corre a cargo de Juan Carlos Reche, y es un libro maravilloso, maravilloso. Él siempre reflexiona sobre el sentido último del poema y de las palabras, y lo hace con un tono siempre reflexivo, meditativo, pero en el que tiene la sensación de que hay un juego de lenguaje que siempre es factuoso, que siempre invita al lector. Él indaga en el significado del poema siempre. Hay poemas como El lugar de las cosas, en el que llega a decir: me gustan las palabras exactas, las que aciertan el centro de las cosas, y cuando las hallo es como si las cosas salieran de su interior. Muy, muy en línea con la poética de Juan Ramón Jiménez, de la búsqueda, de la depuración constante de lo mismo. Establece diálogos abiertos con conceptos los conceptos de realidad y realismo que él considera que son contrarios. Él busca la trascendencia a través de la realidad, porque entiende que la realidad puede llegar a ser un punto de fuga de la propia imaginación. Sus temas, el amor, la melancolía, la historia, es una poesía discursiva, pero también tiene una gran carga musical, muy bien rimada. Es un poeta absolutamente imprescindible, es lo mejor de la lírica portuguesa, siguiendo la línea de la lírica portuguesa del siglo XX, con Herder, con Andrade y demás. Una lectura muy, muy recomendable. El segundo texto que traía hoy, pues, es el premio Nobel de 2004. Es una escritora austriaca que nació el 20 de octubre de 1946. Se llama Elfriede Jelinek. Ella estudió composición en el Conservatorio de Música de Viena y se diplomó en 1964. Se hizo muy, muy popular por su novela Los amantes, y también por Los Excluidos, por La Pianista, que si no recuerdo mal fue llevada al cine por Michel Haneke, con un gran éxito también de público. Y otra novela suya que he leído que me gusta muchísimo es Obsesión, que apareció en 2000. Ha hecho infinidad de obras teatrales y es considerada una de las autoras contemporáneas de habla alemana más importantes. Ella despierta odio y admiración entre los críticos y los lectores, porque su obra ha sido desde un comienzo, desde la primera, desde Los Amantes, un auténtico mazazo para la sociedad burguesa austriaca, que Jeline cree que es una sociedad muy hipócrita. Es una escritura que se considera feminista, pero que también da la vuelta a los tópicos feministas y que se centra mucho en la diferencia y la desigualdad. Este libro, Deseo, es uno de sus libros más importantes, como decía, y no tiene desperdicio tampoco. Jelinek siempre ha tenido posturas políticas muy, muy marcadas, pero dice que en infinidad de entrevistas que le he leído, que siempre se pone del lado de los oprimidos, y que entre ellos se encuentra la mujer. Considera que debe hacerse frente a una sociedad patriarcal que está dominada por un concepto de sexo muy vinculado con el poder, y que eso solo provoca destrucción y pobreza, ¿no? Como decía, sus novelas más importantes son Los Amantes, Los Excluidos, La Pianista y Obsesión. Son libros densos, en ocasiones difíciles de leer, porque es una escritora muy, muy conceptual y hay imágenes muy complejas. No es lineal. Sus libros son, como decía antes, aldabonazos en la conciencia, ¿no? Luego, obras de teatro suyas también que son muy importantes que se han llegado a representar en España, Bambilandia y La Muerte y la Doncella, que también tuve ocasión de asistir a uno de sus estrenos. También escritora de radioteatro, que ha hecho más de 100 obras de radioteatro, de ensayo, libretos de ópera, guiones cinematográficos, traducciones. Dentro de las traducciones de Cabrera Infante, de Thomas Pynchon, de una obra absolutamente maravillosa también, que es el Judío de Malta, la obra teatral de Christopher Marlowe. También llevó al alemán Un marido ideal, de Oscar Wilde, un escritor por el que siento absoluta devoción. Sobre este libro, sobre Deseo, pues es un libro que es muy difícil que deje indiferente a alguien, porque por los temas que trata, porque está lleno de elipsis, porque está lleno de metáforas, por el estilo narrativo, que parece opresivo, sórdido, pero que siempre busca algo que me parece muy importante. Busca el desasosiego en el lector. No tiene ninguna, no le da ninguna concesión al lector. No hay páginas en balde. Todo está escrito con una enorme intensidad también, con una enorme fuerza. Ella intenta, puede considerarse una novela de tesis, en la que ella intenta defender la idea de que el mundo está mal hecho también, y de que ciertos valores deben cambiar. Lo hace manejando también la idea de venganza. Es un estilo que muchos críticos consideran recargado y que entra dentro de la novela de la gran novelística de denuncia. Es por tanto una literatura incómoda, que puede parecer obscena y que perturba profundamente al lector, porque Jeline es alguien que juega mucho con el lector, y lo hace sin contemplación alguna. Por la manera en que dispone la historia, por cómo juega con el lenguaje, requiere una atención total. Este es un libro para lectores avezados y para, como he leído en algún sitio, para gourmet de la literatura. Ha causado sensación por lo que llaman su tono erótico, pero quedarse aquí es menospreciar el monumento que es este libro, porque yo creo que es una de las mejores narradoras también de nuestro tiempo. Lo que nos está contando aquí es que simplemente tenemos que despertar, que hay un grito encerrado en todos sus libros. Aquí se habla del desempleo, del empleo precario, del SIDA, de la degradación moral, porque Jeline es una escritora que rompe todas las convenciones. Tiene una voz propia y hay infinidad de características muy reconocibles en su escritura, que es siempre compleja. También me gusta mucho cómo trata a sus personajes, porque ella no mira a los personajes con frialdad, los mira apasionadamente. pero las pasiones que le despiertan son pasiones de carácter negativo, es decir, rechazo, desprecio, odio. Ella escribe contra lo que odia, porque este es un libro bala, ¿no? Hay una, para nuestra sección de palabras de hoy, de cuatro palabras, nuestra sección del apartado de etimología, traigo hoy cuatro palabras que me parecen maravillosas. La primera de ellas es Habega, que viene del árabe hispano Shabkab, intentaré pronunciar bien, que es una red de más de 100 brazos de largo, compuesta de un copo y dos bandas, de la cual se tira desde tierra por medio de cabos muy largos. Una palabra preciosa. Otra, que también me ha gustado muchísimo, es jareta, que también viene del árabe hispánico, y este del árabe clásico, saritá, que significa cinta. Es un dobladillo que se hace en la ropa para introducirnos una cinta, un cordón o una goma. Son preciosas estas palabras con J, la mayoría vienen del mundo árabe, pero mira, por ejemplo, esta excepción, jaula. Jaula es una palabra de origen incierto, aunque parece que viene del francés jaulé o jaulé, que significa calabozo. La jaula es simplemente un armazón, cerrado o no según los casos, hecho con barras o listones y destinado a encerrar animales. Pero jaula es una palabra que tiene un larguísimo recorrido y muy controvertido su etimología, su origen. La última es otra palabra que me gusta cada vez que me la encuentro, porque da muestra de la riqueza del lenguaje. Y hablamos sobre todo de jergas. Cuando hablamos de jergas, la jerga en su primera sección sería un lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de ciertas profesiones y oficios. Pero tampoco se conoce muy bien de su origen. Parece que proviene del francés jargón y este de la onomatopeya, es decir, del sonido de la propia palabra, de jargón. Pero su origen es también incierto. Esto forma parte de la magia del idioma. El idioma es, como hemos hablado infinidad de veces, un conjunto de convenciones, pero siempre hay palabras que son muy difíciles de clasificar, muy difíciles de encontrar. Hoy hemos traído algunas de ellas: jerga, jaula, jareta y jávega, palabras preciosas. Entramos en nuestra tercera sección de hoy, la sección Cajón Desastre, desde la que continuamos recomendando libros, pero poniendo énfasis en libros para todo tipo de lector. Siempre junto a la librería Fábula y librería Alambique, las librerías Amigas, libros de entretenimiento, de formación, infantiles y novelas gráficas. Hay dos que me recomiendan desde Fábula. El primero es una auténtica obra maestra, que es El cine según Hitchcock, de François Truffaut, el director de cine francés. ¿Este por qué me gusta este libro? Bueno, porque es una conversación que Truffaut, este grandísimo director de cine, mantuvo a principios de los 60 con el gran Alfred Hitchcock, en la que se habla de cine. Se habla de cine y del paso del tiempo. Se describe, sobre todo, algo que me ha parecido mucho, muy, muy bonito, es la descripción de la vocación de Alfred Hitchcock. Cómo llega al cine, qué pretende hacer y cómo quiere embarcar al espectador en un viaje emocional desde la imagen. Hitchcock entiende que el cine tiene que alejarse de las trampas que se le tienden al espectador para conseguir efectos, porque a él lo que le interesa son filmar tramas de suspenso que solo pueden contarse por medio de un lenguaje cinematográfico que recurre siempre a parábolas. Me ha parecido maravilloso porque ninguno de los dos finge cuando habla, sobre todo Hitchcock, y te muestra un personaje enorme, grandioso. Y la mirada de François Truffaut también es muy inteligente, uno podía ser de otra forma. Hay una frase maravillosa de Hitchcock en este libro, que cuando dice que el director de cine es alguien que espera, que el creador es alguien que siempre espera milagros. Y esta conversación es también un pequeño milagro que pueden encontrar en, porque ha sacado la editorial Alianza, El cine según Hitchcock de François Truffaut. Otro libro que me ha gustado mucho, que encontré el otro día allí, es Diario de un hombre de 50 años, que es una obra de Henry James, novelista británico del siglo XIX. ¿Y por qué me gusta? Bueno, pues la historia se presenta desde el prisma de un diario personal, un hombre que tiene ya 50 años, que viaja por Florencia y va anotando todos los episodios de una historia que le suena como suya, que vive como suya, porque realmente es suya. Él acaba de conocer a la hija de la que fue su gran amor de juventud, casi 30 años antes, y conoce también al pretendiente de ella. Y él presiente que esa relación es una repetición de la suya. Aquí se encuentra Henry James más puro, que es incapaz de defraudar, porque es un escritor que dominaba la técnica narrativa como nadie. Y al final de este libro, el autor, que en ese caso Henry James, tenía 35 años cuando hizo este libro, se hace las mismas preguntas que probablemente debió hacerse el escritor maduro 20 años antes, ¿no? Si se equivocó, si fue un error, si fue demasiado prudente, si hay que arriesgar en el amor. Es uno de los libros que más me gustan de él. Luego, por otro lado, la librería Alambique me ha recomendado un libro del que he entrado y estoy todavía en él, y me ha parecido también apasionante. Se titula Gobernando el vacío, de Peter Mayer. Es un libro de ciencia política en el que se analizan las crisis de ideas de las democracias occidentales desde el principio. Al principio del libro comienza con una frase demoledora: la era de la democracia de partidos ha pasado. Hemos entrado en una fase de la democracia liberal en la que sus principales agentes dan síntomas de agotamiento. Él analiza el papel de los ciudadanos y los partidos dentro de las sociedades democráticas occidentales y entiende que los ciudadanos han dejado de ser esos leales votantes dispuestos a hacer prevalecer un ideario fijo, que han cambiado, y se pregunta por qué ha cambiado y por qué las reglas democráticas ahora parecen ser otras, ¿no? ¿Por qué cada vez hay un mayor desencanto de la población en relación con sus gobernantes? Como les digo, es un libro fascinante que puede ayudar a entender la situación actual y que cuyo cierre también hace mucho pensar, porque el autor sostiene que el debilitamiento de los partidos repercute directamente en la democracia, haciéndolas más pobres. Es un libro, como les decía, este de Peter Mayer, Gobernando el vacío, que vale mucho la pena. Otro que me han recomendado es un libro que se titula Fugitivo en el tiempo, de la Review, y es un libro que responde a un fenómeno que se está dando en la actualidad. Es el de los personas que tienen, yo no entiendo mucho de internet y estas cosas, pero personas que tienen canales en YouTube tienen un gran número de seguidores y desde ahí saltan al mundo de la literatura. Este es un caso paradigmático, el de la Review, que tiene más de 1 millón de seguidores en un canal de YouTube, en el que él empezó haciendo vídeos y se ha metido de lleno en el mundo de la literatura y centrándose sobre todo en dos aspectos muy interesantes: los enfoques tecnológicos y juveniles. Son libros pensados para jóvenes y pensados desde el mundo de la tecnología. A ratos es una lectura bastante no buena, pero tampoco tan mala como se puede esperar, ¿no? Y me gusta mucho, ha conectado mucho con los jóvenes y los ha traído de vuelta al libro en papel. Me parece muy importante eso. Dentro de nuestra sección de infantil y juvenil, hoy traigo dos libros en formato grande. El primero es El gato negro y otro relato de terror, de Edgar Allan Poe, con unas ilustraciones maravillosas de Luis Scafati. Y este libro me gusta porque, en primer lugar, nos trae de vuelta a un escritor, Edgar Allan Poe, un escritor mágico, y me gusta por el diálogo que se establece con las ilustraciones, porque hace que lectores que puedan considerar que el texto es difícil, que puedan alejarse de él, vuelvan una y otra vez. Las ilustraciones son todas en blanco y negra, pero con un trazo muy, muy potente, muy expresiva. Me ha gustado mucho. Otro libro que traigo es la para el infantil y juvenil, es una auténtica joya. Se titula En el país de la memoria blanca, con textos de Carl Norak y ilustraciones de Stefan Paulin. Está en una de las editoriales que más me gustan para jóvenes, que es Bárbara Fiore Editora. Es un libro de gran formato también, ilustraciones a toda página. contexto, el texto tiene matices surrealistas, se describe la vuelta a la realidad de un joven que ha sufrido y padece amnesia temporal, va recuperando poco a poco la memoria, y va recuperando la memoria a través también de situaciones de que podríamos considerar de engrase poético. Y es un libro que tiene, sí, eso sí, un enorme aliento poético, pero también una gran fuerza narrativa, ¿no? Para terminar, no podía irme hoy sin hablar un poco de la crítica. En nuestra sección de cómic y novela gráfica, me gustaría hablar, o sea, un par de líneas de La Casa, de Paco Roca, que es un libro maravilloso, que ha ganado el premio nacional al mejor cómic 2015. Y me gusta este libro especialmente porque nos muestra la mano de este auténtico genio, este autor contemporáneo español, y que ha sacado un libro formidable, La Casa, de Paco Roca. Luego, me han preguntado cuál es el libro que dejó una huella más importante en mi formación como lector. Creo que fue Rayuela, la novela de Julio Cortázar. Y me han preguntado también por el pasaje que de este libro que más me gusta, no puede ser otro que el capítulo 7, aquel que empieza: toco con tu boca, con un dedo, el borde de tu boca, voy dibujándolo como si se le saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se te abriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Cortázar, uno de los grandes de la literatura mundial del siglo XX. Con Cortázar llegamos al final. Minutos para alcanzar las 12 del mediodía, momento de decir adiós. Hoy, martes 19 de abril, hemos abierto libros de Elfriede Jelinek, de Nuno Judice, de François Truffaut, de Henry James, de Peter Mayer, de Cortázar. Y con un compatriota de Cortázar nos despedimos, con el cantautor Andrés Lewin, y con esta canción maravillosa, este fin, canción que forma parte del disco La Tristeza de la Vía Láctea. La semana próxima, más libros, más fuerza, más vida. Un abrazo y hasta siempre. No estoy diciendo adiós, no hay fin definitivo. Tú te vas y yo estoy en tu noche velando por ti. Y aunque duermas, diré lo que nunca te supe decir. Ya la tristeza se fue, y aunque ha dejado un gran rastro, y aunque faltan lágrimas por llorar, no te daré una canción triste más. Quiero que sepas, que pienses, que sientas que aquí estaré bien. Propongo un brindis con todos los que estamos aquí, un brindis por la felicidad que siempre quisiste para mí. Propongo un himno por todo lo que te hizo reír, por todo lo que te hizo llorar. Estés donde estés, lo vas a oír. Yo te dedico todo lo que en la vida haga bien, todo lo que me recuerde a ti. Estés donde estés, lo vas a ver. Yo te dedico todo el amor que pueda entregar, el amor que pueda devolver, de tanto amor que dejaste en mí, de tanto amor que aquí dentro no se puede guardar, que tanto amor tiene que salir, que siento que está a punto de escapar. Que este fin no es el fin, es hizo y no hará. No es el fin.